Hola, mi nombre es Marta Riola y trabajo en el Museo de Navarra como responsable de su colección, un compendio del patrimonio cultural más significativo de la historia de nuestra comunidad. Recibir la invitación del MUSAC para participar en este programa ha sido una alegría y un reto, y me ha dado la posibilidad de mirar con otros ojos las piezas elegidas, que son dos ménsulas de principios del siglo XII procedentes de la portada de la Catedral Románica de Pamplona y que representan un león andrófago y una cabeza leonina. Ambas, de similar tamaño, se realizaron en piedra arenisca y fueron esculpidas en su cara inferior con una impecable ejecución, revelando la presencia de un maestro de notable calidad y amplia cultura visual. La ménsula con cabeza de león presenta una cabeza monstruosa, de rasgos prominentes y larga melena, formada por mechones rizados que recuerdan al plumaje de las aves que aparecen en un capitel procedente también de la misma portada. De su enorme boca abierta, con comisuras ensanchadas y gruesos labios, asoma un elemento hoy perdido que parece continuar en las dos garras inferiores. La otra se trata de la representación de un león o monstruo devorador, también de exagerados rasgos y melena abundante. Tiene los ojos abiertos, enmarcados por párpados y abultadas cejas. Entre sus fauces de dientes individualmente trabajados y sus garras está atrapado un hombre desnudo en una postura contorsionada hacia atrás y dispuesto de forma horizontal, de tal manera que por un lateral asoma su cabeza y por el otro sus piernas. Esta disposición no es frecuente en las representaciones similares de este tema que se encuentran en el mismo contexto cronológico y geográfico, ya que las figuras que aparecen siendo devoradas se suelen mostrar colgando frontalmente de las fauces de la bestia. El tema de los monstruos andrófagos fue muy empleado en portadas románicas navarras que se encuentran en iglesias situadas a lo largo del Camino de Santiago. Su significado no es unívoco. Los estudios apuntan a una doble función, ya que por un lado su contemplación servía de aviso de los horrores de la condena eterna, consecuencia de una vida pecadora, y por otro, se entendían como figuras protectoras del templo, ya que serían las encargadas de devorar a quienes no fueran dignos de entrar en tal lugar sagrado. Por esto era muy importante su localización, siempre en las portadas recibiendo a los fieles, añadiendo simbolismo y significado a su primigenia función arquitectónica como soporte del dintel de la puerta. Las que nos ocupan parece que estuvieron ubicadas en la portada occidental del aseo pamplonesa, que curiosamente, y a pesar de que se reedificó en estilo gótico tras un derrumbe, mantuvo su fachada románica en pie hasta que a finales del siglo XVIII fue sustituida por una nueva fachada neoclásica que diseñó Ventura Rodríguez. Por suerte, uno de los planos elaborados al efecto superpuso las obras que se iban a realizar sobre el trazado de la antigua catedral, lo que ha permitido que podamos conocer sus principales rasgos arquitectónicos. La fachada constaba de dos puertas y seguía un trazado muy parecido al de la de platerías de la Catedral de Santiago. Allí se situaban las dos ménsulas que hoy se conservan en el Museo de Navarra y que ocuparían la parte derecha de sus vanos respectivos, primero el león andrófago y en el extremo derecho o meridional la cabeza leonina. Hoy, casi 1000 años después de su realización, permanecen suspendidas en una de las paredes de la sala 1.7 del museo, sobresaliendo de ella como recuerdo evocador de los elementos voladizos que fueron, multiplicados hoy sus significados e interpretaciones por nuestra mirada contemporánea.